por la noche y el último a levantarme. Otro me dan por la noche y el último a levantarme. Dame tres besitos. Tres besitos nada más. Que sean sabrosos. Y bueno para soñar. Dame tres besitos. Tres besitos nada más. Que sean mayor armonía y orgullo de nuestro hogar, son mi mayor armonía y orgullo de nuestro hogar. Dame tres besitos. Tres besitos nada más. Que sean sabrosos y buenos para soñar.